Vamos a arrancar ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. Y precisamente estamos en compañía de Miguel Emilio Yáñez Sandoval, coordinador de la sede del Cantón Mejía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña para hablar sobre la inauguración del primer museo del Cantón Mejía en homenaje al Chagra, que se desarrollará el próximo sábado 14 de julio a partir de las 11 de la mañana. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy presto a contestar las inquietudes y, repito, muchas gracias por invitarme. Bueno, antes de hablar del museo, varias actividades que ustedes tienen allá en esta, en la sede del Cantón Mejía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos conocer, usted asumió ya la responsabilidad, ¿cuáles son las metas, esas acciones que usted va a desarrollar? En el mes de febrero asumí la coordinación de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tuve la posición por parte del directorio del núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha. Desde ahí, y como propuesta esencial de mi trabajo, fue la ubicación de un museo, puesto que en Mejía, en el cantón que tanto amo, pues no hay un lugar así para expresar alguna idea, algún conocimiento ancestral de todo lo que significa la cultura en Mejía. Bien, entonces eso fue como idea principal. En el transcurso de estos meses hemos ido madurando la idea, que fue de campaña, y se han sumado para la consecución de este sueño, una fundación privada sin fines de lucro, que es First Responder Foundation. Ellos han sido un pilar fundamental para conseguir lo que estamos haciéndolo y montándolo en estos días. Aparte de eso, y también como forma sustancial, pues necesitamos recopilar toda la información histórica cultural del cantón, porque hay partecitas que el cantón no tiene su historia plasmada en un libro, por ejemplo. Hace falta eso, y estamos trabajando en ello. También hemos convenido con los directores de las secciones de la Casa de la Cultura, pues en reanimar, en revivir todo lo que está escondido por años allá, dibujo, pintura, escultura, literatura, investigación, danza, teatro, al que me honro en representar. Bueno, ha estado un poquito dormido, porque en realidad la extensión de la Casa de la Cultura cumplió ya 24 años. Fui uno de sus fundadores y hizo la posesión el licenciado en ese entonces, Camilo Restrepo Guzmán. Para suerte mía, hoy es el mismo Camilo el que está en la sede nacional y que tiene las mejores prestaciones para la extensión, puesto que el núcleo de Pichincha y sus programas, pues, nos han aislado de su colaboración. Nosotros les habíamos indicado a Pancho Ordóñez y su directorio las necesidades en territorio, y ellos lo conocen muy bien. Pero, desgraciadamente, como respuesta, hemos tenido otras cosas que quieren hacer. Ejemplo, nosotros tenemos talleristas en casi todas las áreas, en casi todas las secciones. Pero los señores quieren formar una escuela de arte. Entonces yo les pedía que no, que necesitábamos, por ejemplo, un fotógrafo profesional que nos indique casa adentro, porque es de eso carecemos. pero no hemos tenido una respuesta adecuada en algunos casos y ninguna respuesta en otra, porque se les ha hecho llegar muchos oficios. Entonces, estamos así como un poquito aislados del convivir cultural que debía unirnos más bien. Señor Yáñez, regresando a nuestro tema, hablar de historia del Cantón Mejía, de alguna forma, pues significa que hay memoria que tendrá que llevarse a este museo. ¿Cómo está el proceso de investigación? El proceso de investigación se está plasmando precisamente hasta el día de hoy en algunas infografías que lógicamente van a estar ubicadas en el museo. Pues hemos tenido la ayuda invalorable de importantes profesionales de mi tierra que con su investigación han logrado plasmar ya. Se está imprimiendo para colocarles, si es posible, desde hoy en la tarde, las infografías que son alrededor de 20 o 22 y que nos van a hacer un resumen minucioso de la historia del Cantón Mejía y alguna partecita dedicada al chagra como ícono de nuestra cultura. Si bien es cierto, ustedes van a desarrollar o ya van a inaugurar este próximo 14 de julio, ya se ha recopilado la mayor parte de la información. ¿Falta mucho por hacer, señor coordinador? No, más bien se ha recopilado, por decir algo, de todo lo que se ha podido, un 90 o 95% de la información que tenemos, y eso, como le contaba, ya se está plasmando en las infografías. Ha sido un trabajo arduo de mucho más de 3 meses y tengo que agradecer a las personas que se han consolidado en ese trabajo, lógicamente, que es solamente voluntario. Un trabajo voluntario que recopila. Las personas que se van a dar cita hasta la sede del Cantón Mejía, ¿qué nomás podrán observar de esa historia de Mejía? Bueno, pueden observar más o menos la vida del chagra en el campo, que está reflejado en una choza campesina de altura, donde vamos a poner todos los elementos con los que convive el chagra. Tenemos de fondo un mural de un artista plástico del cantón, para quien va mi saludo y agradecimiento, Pedro Cueva, que es importantísimo. Y aparte de eso, pues, vamos a poner maniquíes con la vestimenta del chagra, explicando cada atuendo, para qué sirve, de qué está conformado. ¿Y podemos adelantar parte de esto para nuestros amigos oyentes? ¿Qué se usa en esa? ¿Cuál es la vestimenta? ¿Qué porta, en este caso, el chagra cuando realizan estas festividades? El chagra porta como esencial elemento el sombrero aligacho. Comienzo por la cabeza. Que es un sombrerito de ala corta que cubre al chagra de las inclemencias del tiempo, tanto del frío, de la lluvia o del sol intenso. La bufanda, que protege también al chagra de los vendavales, especialmente para meros de altura. El poncho de lana, el poncho de Castilla, que se llama, que difiere en mucho de los ponchos del norte. Son ponchos más gruesos, de lana de oveja en especial, tejido también para cubrir al chagra, al jinete, de los fríos intensos del páramo especialmente. Luego, el zamarro, que es un tipo de pantalón de piel de algún animal, especialmente puede ser de un caballo, o ahora de llamas, para mantener cubiertas las piernas del jinete. Porque el chagra se caracteriza esencialmente por montar a caballo. Se le ha calificado como uno de los centauros de América. Entonces, pues, junto a los gauchos, a los huasos y a otros jinetes de nuestro continente, el chagra está inmerso en ese mundo de el caballo y el jinete. Bueno, y eso como prendas esenciales, como atuendos esenciales del chagra, que en algún quechua es el chagra cari, el chagra hombre, el chagra varón. ¿Y qué pasa? ¿Qué papel juega la mujer? Esencial, especialmente desde su trabajo en casa, porque el chagra madruga, el chagra es madrugador. Entonces la ama de casa, su esposa, la chagra, tiene que atenderle en la cuestión del desayuno, por ejemplo, que es un desayuno bastante sostenido, ¿no? Porque las actividades... ¿Qué consiste en? Puede ser en un chocolate o agüita de zunfo, es una hierba muy rica del páramo, que hay que distinguirla muy bien, porque hay otra parecida que, perdonen, no sé el nombre. Entonces, eso le da calorías al chagra, y sale pues envuelto en su calorcito al realizar las tareas de recoger ganado en el páramo, que no es una tarea fácil, porque son grandes extensiones de terreno que casi no tienen un límite, y generalmente les toca lidiar con toros, con ganado bravo. Entonces, eso. La esposa, la que cuida el entorno de la casa, de la choza, mientras el chagra cari, el hombre, hace su trabajo en el campo, pues la esposa es el calor del hogar, que junto a su fogón pues procuran al chagra un bienestar. Entonces es el sostén fundamental del chagra y acompaña a él siempre, ¿no? El chagra tiene una fecha importante en la que salen de sus campos a mostrar lo que hacen en la ciudad. Sí, es el 23 de julio, día que se ha convenido celebrar por tres elementos fundamentales. Voy a hacer un brevísimo resumen. El paseo procesional del chagra, donde reúne a gran cantidad de montados, de jinetes, pues se realiza el sábado más próximo al 23 de julio, porque no todas las veces cae un sábado 23. Ahí se conjugan tres razones. Primera, la cantonización de Mejía, que antes era una parroquia, un sector del Cantón Quito. En 1883 se erige Cantón Acayambe y Mejía el mismo día, bajo decreto ejecutivo. Es el 23. Alrededor de eso también hay otro elemento. La ayuda que prestó el Cantón Mejía en la parte sur de su región, cuando la última erupción fuerte del volcán Cotopaxi... ¿Del Tungurahua? Del Cotopaxi. Ah, del Cotopaxi. Tuvo que hacer emigrar a la gente de la provincia de Cotopaxi, con todos sus ganados, con todos sus hartos ganaderos, fueron recibidos en el Cantón Mejía como auxilio, con solidaridad del chagra, para que los hermanos de Cotopaxi puedan seguir viviendo de su trabajo en el campo también. Y también otra fiesta religiosa que se conjuga para hacer esto es la fiesta de patrón Santiago el Mayor, una fiesta católica. Entonces son estos tres elementos los que conforman como idea sustancial el paseo procesional del chagra, que se realiza, como digo, el sábado más próximo al 23 de julio. ¿Y en esta ocasión ya están los preparativos para el próximo 23? Desde luego que sí. Hay una organización que se llama ACOCHA, que quiere decir Asociación Cofradía del Chagra, que es la responsable del paseo procesional del Chagra junto al GAD municipal. Pues aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a quienes deseen ir. Ciertas cositas sí han cambiado en realidad. Y además festejarán este próximo 23 el haber sido declarado como patrimonio el paseo procesional del Chagra. Desde luego que sí, es un paso importantísimo del CAD municipal y de Acocha como agentes principales de su mantenimiento. ¿Ustedes como Casa de la Cultura realizarán alguna actividad a la par de esto? Sí, aparte de la inauguración del museo, como habíamos explicado y que consta en el programa de fiestas, que me voy a permitir dejarlo, también vamos a hacer la velada cultural retomando acciones anteriores con el grupo Raúl Guarderas Guarderas, grupo de teatro, del cual hoy soy director y que antes fui un actor. Pues la víspera del paseo procesional solíamos hacer la velada cultural. La hemos retomado y el viernes 20, desde las 8 de la noche, vamos a tener esa velada. Hago una invitación también para que nos acompañen, puesto que nuestro grupo, que hoy tiene el nombre valiosísimo de un gestor cultural importante, don Raúl Guarderas Guarderas, ha retomado la fecha. Le cuento por qué rápidamente. Porque solíamos salir de las veladas culturales a la construcción de las chozas que albergan y dan lustre al paseo procesional del Chagra. Hoy, desgraciadamente, ya no se construyen tantas chozas por el vandalismo que hubo hace rato, pero solíamos salir de la velada cultural a la construcción de la choza. Entonces ahí esperábamos el amanecer para mirar o participar en el paseo procesional. En las chozas se brindaba comida gratuitamente a los visitantes. Hoy parece que también esa costumbre, desgraciadamente por el nivel económico que atravesamos, pues ya no se la mantiene en muchos lugares, porque antes se regalaba la comida al visitante en las chozas que se construía, y así lo hacíamos. Pero volviendo a eso, invito a que se den cita en el Teatro Municipal Carlos Brito Benavides a la velada cultural que el grupo de teatro estará representando. Bueno, aquí les estamos contando junto a nuestro invitado del día de hoy, Miguel Emilio Llanes, sobre las actividades que desarrolla la sede del Cantón Mejía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que obviamente se presentan a la par de los 135 años de cantonización del Cantón Mejía. Así que vamos a conocer, este 14 de julio se inaugura el primer museo del Cantón Mejía en homenaje al Chagra, que obviamente ustedes recordarán, en pasados días les habíamos contado que había sido declarado como patrimonio el paseo procesional del Chagra. ¿Qué actividades nomás van a desarrollar este sábado 14? El día sábado 14 la parte formal comenzará a las 11 de la mañana, la inauguración del museo. Están invitados todas las autoridades correspondientes de aquí, de la ciudad de Quito y de mi cantón. Y luego de eso vendrá la parte artístico-cultural, donde tendremos presentaciones de elencos musicales, de teatro, de danza, de títeres, de pintura en vivo. Desgraciadamente, aquí quiero hacer un paréntesis, pues los recursos no nos permitieron tener a señoritas modelos que se nos presten para la pintura en vivo en los cuerpos, pero vamos a tener dos artistas que van a pintar en el desarrollo del tiempo, más o menos desde las 12:30 del día, van a hacer sus pinturas en madera o en lienzo ese mismo rato. Mientras eso sucede, pues habrá música que nos acompañe, y luego danza, títeres, malabares y alguna cosa también, que está el teatro. A la noche, a partir de las 6 de la noche, pues tendremos importantes invitados de una edad mayor a la mía, es decir, pasado algunos añitos, para que nos hagan nos conversen en una tertulia secular algunas vivencias que tuvieron ellos acerca de antes del paseo procesional del Chagra y luego de esas presentaciones. Eso, vamos a estar rodeados de igual de música en vivo, de una fogata y el agüita de zunfo que nos va a animar el espíritu. Bueno, ¿tendremos la chamisa? No, en realidad. No, ¿ah, no? En realidad, porque sería engañar. Porque la chamisa era otra cosa. Era otra cosa. Yo soy del pueblo. Dista mucho. Dista mucho. Tenemos que hacer una fogata con madera, reciclada, si cabe el término, de algunas cosas que los miembros de la Casa de la Cultura han realizado con los pallets, porque cuando recibimos la sede estaba pintándose, estaba dándose vida porque esa construcción estaba cayéndose, y Huguito Proaño, mi antecesor, pues a través de mingas, que las continuamos hoy, logró poner la casa casi en funcionamiento, restaurarle, pintarle y todo, sin ayuda de ninguna institución, pues las mingas semanales se mantienen. Y bueno, hemos solicitado a algunos amigos y pallets. Con los pallets se ha hecho algunos elementos. Tenemos unas banquitas que podemos usarlas, y los residuos de ese trabajo van a ser quemadas la noche del 14, para animar un poquito el ambiente con el calor, porque Machachi sí es frío, pero vamos entonces a animarnos. Entonces, señor coordinador de la Casa de la Cultura del Cantón Mejía, le invitamos a que haga esa cordial invitación al público para que les acompañen el próximo sábado 14. Muchas gracias. Hago una invitación cordial a todos los oyentes para que visiten Machachi, y el 14, desde las 11 de la mañana, se den cita en la sede de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Mejía, que es la ex escuela Isabel Llanes. Por favor, vengan, van a ser bien atendidos, bien recibidos. Siempre el machacheño, sobre todo, se ha caracterizado por ser buen anfitrión, y creo que en eso también nos caracterizamos como Casa de la Cultura, con nuestro calor, pues serán bien recibidos, vengan y disfruten de la primera muestra museográfica que existe en el Cantón Mejía. Así es, ahí está esa invitación para que usted tome nota y pueda acercarse a estas diferentes manifestaciones culturales que nos propone la sede de la Casa de la Cultura del Cantón Mejía. Agradecemos a Miguel Emilio Llanes por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y felicidades. También, dentro de casa, quedan cordialmente invitados.